¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los Doctores de la Alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando nuevamente aquí por Radio Cartón, a los Doctores de la Alegría. Hoy va a ser un día especial. ¿Por qué? Porque tenemos invitados especiales, claro, de lujo. Hoy tenemos como invitados a Víctor Leonel Rosales. Él se dedica a lo que viene siendo el taxi. Así entonces es. Vamos a escuchar todas las historias, todo lo que puede ser también divertido, cualquier tipo de profesión. Y ahora, pues como invitamos al Doc Chochitos, nos va a acompañar también la doctora Mimi, para que ella también nos pueda ayudar para hacer la entrevista. ¿Cómo ven? Pues muy bien, me parece perfecto. Listos. ¿Leonel o Víctor? Como prefieran, no importa. Como prefieran, ¿cómo te...? No, ¿verdad? No importa. Leonel. Víctor, ok. Me es igual. Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Acercarse un poquito más. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí compartiendo este momento. Sí, sobre todo por darte una gran felicitación por esta acción tan loable que llevas en tu fundación. Gracias. Ya hace tiempo que no nos veíamos, no habíamos tenido la oportunidad de partir algún tiempo para poder estar conversando y haciendo otras actividades. Gracias. Muchas gracias. Y también a la doctora Mimi, gracias por acompañarnos y... Buenas y tardes. Ser ahora la conductora, ¿qué te parece? Me parece excelente. ¿Va? ¿Te late? Sí, me late. Hoy es su inauguración como conductora y si tiene más like o si tiene más seguidores, pues tendremos que cambiar de conductor del programa de radio, ni modo. Por un día, no pasa nada. ¿Sí? Sí. Ojalá y no sea muy bien porque todavía me quiero seguir chambeando aquí. Bueno, pero hoy te entrevistamos. Excelente. Pues son todos tuyos los micrófonos, doctora Mimi. Gracias. Adelante. Pues muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos está viendo por Facebook. Pues es un martes más de programa de Doctores de la Alegría. Como ya lo escucharon, pues por el día de hoy vamos a cambiar de conductor. Hoy vamos a tener, pues como ya les dijo, el doctor Chochitos va a estar como invitado. Vamos a conocer un poquito más de él. Y pues vamos a conocer tantito más de Víctor también, que es taxista. Y pues vamos a ver, a conocer historias. Las historias que tienen, ¿no? Los taxistas al día a día, que me imagino que son muchas, ¿no? Sí, claro que sí, bastantes, muy diferentes, algunas divertidas, otras no tanto. Algunas sacadas de las mismas mentes de los compañeros que están tras el volante. Y pues bueno, la verdad es un trabajo, una profesión que pareciera muy sencilla, pero en realidad no lo es. ¿Cuántos años tienes, Víctor, como taxista? Llevo 7 años a la actualidad. Comencé más o menos en noviembre del 2009. Por razones del destino, yo anteriormente me dediqué a lo que era el área de recursos humanos en un call center. Estuve como gerente de recursos humanos, trabajé alrededor de 7 años en ese call center. Nunca he sido de andar de aquí para allá, del tingo al tango, brincando en los trabajos. Siempre me ha gustado la estabilidad. Y pues bueno, te digo, por azares del destino me llevaron a lo que es ahorita ser taxista. Trabajo por las noches. Y vaya que sí nos toca pasar cada anécdota. Cada historia, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y no después de trabajar por las noches eres taxista también? No, después de trabajar por las noches ya mejor duermo. No se te quita, Doc Che. A ver, doctor Chochitos, cuéntanos, ¿quién es en realidad el doctor Chochitos? Pero todavía no acabamos con él. No, pero bueno, el programa es muy amplio y podemos irlos conociendo a los dos, ¿no? Sí, claro. Puede interactuar. Por supuesto, podemos ir interactuando. Ya conocimos un poquito de Víctor, ahora vamos a conocer un poquito del doctor Chochitos. Dinos así en pocas palabras, ¿quién es el doctor Chochitos? ¿El doctor Chochitos? Pues bien, como lo dice, Chochitos. Muchos lo pueden aparentar como alguien ya viejito por los chochitos, pero en que sí... Que sí, también, ¿eh? También ya estás viejito. Doctora, estoy hablando, por favor. Ay, perdón. No es cierto. Si le pregunta su edad, le va a decir 15. Toda. toda la edad del mundo. Tengo todos los años. Todos. Bueno, ni uno menos. Y más que nada, esto de los chochitos es más allá de un simple nombre, porque estamos hablando de una profesión. Estamos hablando de una profesión en la cual lo importante o lo más interesante o lo que más nos preocupa es la salud de las personas. Y eso, los chochitos en su tiempo, como fueron conocidos, son los homeópatas, los doctores o médicos homeópatas. Y el chochito vendría siendo como un dulcecito, ese rico que todos los niños les encantaba. Alcohol, les encantaba por lo dulcecito y exacto, por el sabor alcohol. Entonces, era en sí uno de los medicamentos con más gusto que los niños podían comer, no como los jarabes, no como algunas pastillas. Entonces, era como que el medicamento que estaba más, no de moda, sino que los niños más aman, ¿verdad? Así es. Lo malo, pues, que a nuestro amigo Leonel, pues ya lo del alcohol le siguió más fuerte. Porque, sí, ¿verdad? Con dosis más altas y ya dosis más fuerte. Chochito ya. Está tomando homeopatía a la chevecha. Claro, claro. Fíjate, la tequila. No sabes cómo ayuda. No, no es cierto. Nos hemos retirado de ese deporte ya hace algún tiempo. Muy bien. Además dicen que las cosas se conservan en alcohol, por eso. Exacto. Cierto, muy cierto. Hay que consumirlo, ¿verdad? Exacto. Ah, no es cierto. No, hay que untarnos. Sí. ¿Untar? Sí, claro. Y bueno. Pero seca la piel. Y bueno, pues el doctor Chochitos de ahí nace, pues de la parte de los chochitos de la homeopatía, porque soy homeópata. También soy técnico en informática, esto de las computadoras que llegó su momento a lo más fuerte, o lo que fue al inicio de los 90 como algo genial para la nueva tecnología y los nuevos trabajos. Entonces también soy técnico en informática y licenciado en ciencias de la comunicación, donde también he ejercido más por 20 años durante el gobierno del estado a través del área de comunicación social. Y de esta parte del área de licenciatura en comunicación social es como también tengo el gusto de conocer a nuestro amigo Víctor Leonel, que también es licenciado en ciencias de la comunicación y que seguramente alguno que otro de los comunicólogos ahí que estuvieron con nosotros estarán a lo mejor viéndonos, o si no, lo estarán viendo y nos estarán escuchando. Y por lo mismo un saludo para todos, como el UGA, como Violeta, Magali, Miriam, Adriana, Miriam, Castellano. No, ellos también comunicólogos. Son del área de comunicólogos. No sé si Miriam sea taxista. No, le hemos perdido un poquito la pista. No. Tiene rato que ya no he tenido contacto con ella. Fíjate que hace poco me enteré que nuestro buen camarada, el Lugastián, también anda, pero en la competencia. En la U. Uber. En la U. En la U. En la U. U. U. U. U. U. Así. Sí. Es que era el Uga, entonces. Oye, Víctor, ¿entonces eres de los que se pelean ahí con ellos por el trabajo o qué? Más o menos, los agarro catorrazos un poquito. No, no es cierto, nada que ver. Nunca ha sido mi fuerte estar del lado de la violencia. Por el contrario, me gusta ser muy muy tranquilo, soy muy muy paciente y yo no estoy en contra de la competencia, por el contrario, la competencia, ¿qué es lo que hace? Que vayas mejorando también tú en la calidad de tu servicio. Claro. Desafortunadamente lo que está sucediendo a últimas fechas es que la mayor parte de la gente generaliza y piensa que todos los taxistas son malos, iguales, claro. Todos son malos o todos son viciosos. O todos traen tatuajes. Ya afortunadamente no me dio por esa moda, que no es mala, por el contrario, ¿no? Cada quien se... ¿Y el puerquito de la pompi que te...? Calla, no digas. Digo, ya se borró. A final de cuentas el sol sale para todos, ¿no? Y el trabajo puede ser para toda la gente que se dedica a chambear y no a estar ahí haciendo cosas que no... Exactamente, que no, así como lo menciona usted en este momento, es mejor estar haciendo algo productivo que andar delinquiendo, sí. Utilizar lo que podemos generar, ¿no? Generarlo, pero de buena manera. Siempre es más remunerado, pues, portarse adecuadamente, darles un buen servicio a los clientes. Algunas ocasiones, en una de las pocas anécdotas o muchas que les pudiese compartir, se subieron unos chamaquitos, máximo 20 años, y luego empezaron a atacarme. Ah, pero es que el Uber, es que los taxistas son mugrosos, y son groseros, y son esto, y son lo otro. Uh-huh. Así de, ok, está bien, échale. Ajá. Como el maestro Roshi, me puse un caparazón de tortuga y ya échenle todo, resbala, no pasa nada. A lo mejor querían que no les cobraras. Yo eso. Creo, ¿verdad? Hasta la fecha están, no los han localizado a los chavos. Sí. Están desaparecidos. Pero no pasa nada. No, no pasa nada. Ahí oye, por la barranca de Huentitán, por ahí los pueden encontrar. No, no es cierto. ¿De dónde eres, Vic? Bueno, yo... Híjoles, me van a tirar por el no Face, me digas, pero bueno. De Chile. Ah, no es cierto. Nací por azares del destino en el Distrito Federal. Muy bien, tenemos muchos amigos en el Distrito Federal, muy buenos amigos, excelentes personas. Claro, no te digo, a veces generalizan y no saben, pero la mayor parte de mi vida, de hecho, de los 39 años que tengo en la actualidad, 38 los he vivido aquí en Guadalajara. O sea, prácticamente yo conozco más la ciudad de Guadalajara que México, o sea, México prácticamente estoy fuera. ¿Consideras no conozco, ya tapatío? Así es. Muy bien. No de nacimiento, pero sí por... Por amor a la ciudad, por todo sí, lo que has vivido, lo que has conocido, lo que tienes hecho, aquí. De hecho, le hallamos un poquito, si sabemos algo también de historia, ¿no? La escuela no la pasamos nada más de noche, créanme. ¿Y en qué colonia has radicado toda tu vida? ¿O dónde radicaste? Bueno, en nuestros inicios radicamos por la normal en una calle que se llama José María Cos, muy pegado a Vila Camacho, alrededor de... Hace 33 años nos fuimos a radicar a lo que es la colonia Insurgentes. En aquellos entonces apenas estaba surgiendo, cuando todavía estaba la presa de Osorio en aquellos entonces, que ahorita es el actual Parque de la Solidaridad Iberoamericana. ¿Quién es la presa de Osorio? No, ¿de ya quién de es presa, ahora la presa? No, es de todos, ya es de todos. No, sí, anteriormente estaba muy bonita esa parte, mucho yacimiento acuífero, pero pues como todo va llegando... Diferentes gobiernos. Déjense del gobierno, va llegando también la misma gente y pues obvio se va terminando con todo lo que... Como la doctora Mimi vivía en Rancho Nuevo. Sí. Ahora ya es Rancho Viejo porque ya tiene también... Sí, ya tiene muchos años. Ya tiene muchos años, hijo. Ya. Buen punto. Oye, no importa que pregunte, doctora. Pues es que no me dejas, pues sí preguntar. Sí. ¿Y tu infancia cómo fue en esa colonia? Ah, la infancia, muy buenos días, muy buenas épocas, la verdad de las mejores, y creo que comparado con la actualidad, y no me dejarán mentir, nuestras generaciones podíamos divertirnos de una manera más sana. O sea, no digo que no sea sano, ahorita ya más bien es o los celulares o las tablets, bla, bla, bla, y los niños te ponen una cátedra en qué es lo que debes de hacer, muévele aquí al YouTube y bla, bla, bla, sí, espérame hijo, soy padre de un niño de 7 años, saludos si por ahí me estás viendo, Abner. Sí, seguro le dejaste desde el internet. Claro, lo tiene bien puesto. ¿Solamente un hijo tienes? Solamente un hijo. Sí, no, sí, pero sí, en serio. De momento. Sí, de verdad, sí, de verdad. ¿O reconocido? No es cierto. Sí, no, solamente tengo un hijo. Muy bien. Un hijo. Les comentaba, pues nuestra infancia fue muy bonita. Prácticamente recuerdo haber hecho pistolitas con las maderitas de las cajas de jitomate ahí enredándole ligas y con corcholatas y órale, pa, pa, agarrándonos a las guerritas, jugar a las escondidas, jugar a los mayates en esta época, sí. Precisamente llenaban botes así de 2 litros de refresco, pero literal repletos de mayates y amarrarlos con el hilito y era la onda. A últimas fechas, ni un solo mayate se ha visto ya por esa zona y abundaban. ¿Los acabaste? No, se vinieron para acá, para la zona centro. No es cierto. Es infantil. Perdón. No, es que volaron, volaron. Sí. Yo dije, entre el centro y Plaza del Sol. Venimos. Sí. No venimos de verde, o sea que nos acabas de volar. Movieron sus alas. Sí. Venimos de verde, nos acabas de... No, es amarillo. Bueno, amarillo es que limón. Le echaste cloro. se decoloró, se ha decolorado con las lavadas. Muy bien. ¿Sí? Diga. Bueno, digo, ya, yo creo que a las fechas actuales a los niños se les hace raro ver un mayate, ¿no? A mí me tocó el día de ayer a mi sobrino, que agarró un mayate y lo metió a un frasquito. Y decía, mira, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera sabía. No saben. Entonces, digo, sí, los tiempos han cambiado bastante. Sí, demasiado. Y pues sí, ya no se juega como antes. Sí, no. Hermano, no sé si... Perdón, porque en nuestras épocas de estudiambres, de universitarios, por azares del destino, pues... a pesar de la amistad, nos llevamos y nos hablamos de hermano. ¿Cuánto tiempo tienes conociendo al doctor Chuchitos? 17 años, para ser exacto. ¿Su edad? 17, sí. Estábamos en el kinder. Estábamos en parvulitos, kinder? Apenas. Ah, desde esa escuela. Sí. Estudiamos en parvulitos. Oye, ¿y cómo se portaba él en la escuela? ¿No era muy, muy travieso? No, fíjese que... ¿O travieso eras tú? No, tampoco. Éramos niños muy bien portados, la verdad, la verdad. Lo que sea, cada que sí, en la escuela era situación estudiar aparte. Sí, claro. Bueno, entre comillas. No, sí estudiábamos, sí. La verdad, sí estudiábamos y pues bueno, nos llevó la fortuna. El fútbol nos unió más. También, de hecho, sí. Y el cuartito tenebroso del salón. Calla, hermano. No, ese no. ¿Había cuartito tenebroso? Sí, había un cuartito tenebroso. Se escuchaban voces adentro. Sí, se escuchaba de afuera que decía, no oigo gente muerta. No. No, ese es el sexto sentido, es ¿verdad? Es una película. Ay, muchachos, se me hace que sí eran muy traviesos de niños. De niños las vagancias nunca faltan. Yo recuerdo haberme descalabrado no sé cuántas veces por andar jugando, de haberme roto o fracturado algún hueso, no, eso sí no, salvo ¿no la secundaria? En la secundaria sí no me escapé. Entonces, ¿tu cara sí es normal? Sí, fíjate que lo agarré a carazos la tierra y entonces, pues, he aquí los resultados, ¿verdad? No, no es cierto, nada de eso. Y Vic, a ver, entonces, en lo del taxista, inicias porque también tu familia también tenían este tipo de oficio. Bueno, mi papá, de hecho, ya tiene alrededor de 23 años, dedicándose a lo que es el servicio de taxi. Le digo que por azares del destino llegué yo a esta profesión. Recién acababa de cerrar la empresa donde yo laboraba. Y, pues bueno, mi papá desafortunadamente tuvo una fractura en la tibia y peroné. Lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Y de ahí es de donde yo comienzo ya de lleno a dedicarme al taxi. En el 2007 se puede decir que ya inicié formalmente en lo que es una base o pertenecer a un sitio. Ya desde el 2005 yo ya había trabajado, ya traía de pronto el carro, pero no salirme diario a trabajar, lo que hago. Oye, actualmente. Oye, ¿y fue difícil el cambio de tener un trabajo a lo mejor de oficina o muy diferente a lo que es el taxi? ¿Fue difícil ese...? La transición, la transición no es difícil, la parte complicada es que estás acostumbrado a que en la mañana pues estás trabajando, tienes un poco de la tarde libre y en las noches las aprovechas para descansar, para salir a divertirte, etcétera. Actualmente pues no tengo yo no me doy el tiempo, mejor dicho, de poder socializar ya de la manera que anteriormente lo hacía. Porque pues para empezar, no debo de andar bebiendo mientras traigo el taxi. Así es. 0 grados de alcohol para todos los taxistas, y a excepción de taxistas, para todos los todos conductores. Todos los taxistas del mundo. En nombre de todos los... No, o sea, en general, no es buena la combinación alcohol-volante, créanme. Me ha tocado ver cada situación que sí es muy, muy, muy complicada. Oye, Vic, ¿alguna historia que nos puedas platicar, que nos puedas compartir dentro de esta profesión que hayas tenido, que te haya causado mucha gracia o impresión? Gracia, pues hay muchas, muchas historias, pero cierto antro de la ciudad, de hecho es en una de las zonas donde nosotros damos servicio, yo estoy por la parte de Providencia, una ocasión me tocó ver una discusión de una pareja, pero se me hizo algo así curioso porque la chava hasta se le colgaba al cuate, ay, perdóname, mi amor, y el chavo así como que, ¿qué? ¿Te estás besuqueando con otro y quieres que te perdone? ¿Sabes qué? Corti, aquí corti, o sea, yo me quedé, corti, o sea, que... Estaban haciendo una película. Sí, yo corti. Creo. Y era sí. Corti. Corti. Corti, corti. No, pero haces con una tabla, hermano. Corti. Corte. Algo así, ¿qué otras situaciones también nos ha tocado vivir? sí ha habido quienes nos han echado pleito de pronto. Hace poco tuvimos un altercado con unos chavos que salieron del antro, golpearon el coche de un compañero. El compañero pues obviamente se baja, oye, ¿por qué golpeas mi coche? ¿Qué te está haciendo? Uh-huh. Y no se tienes armó. Y se armó la rebambaramba, pues ni modo, tuvimos que apoyar al compañero. Así es. La parte positiva es de que sí, sí hay gente que es buena haciendo el trabajo de lo que es el taxismo o del traslado de personal, uh-huh. el traslado de gente por medio del servicio público. Sí hay mucha gente que es muy, muy, muy, muy buena, pero también hay uno que otro compañero que la verdad sí deja mucho que desear. Oye, y por ejemplo, pues se habla mucho de que hay inseguridad en Guadalajara y más ahorita en estos tiempos. ¿Te ha tocado alguna vez? Digo, trabajas de noche y yo creo que incrementa el riesgo, ¿no? Tanto en accidentes como a lo mejor no falta, pues, quien se suba y quiera pasarse. Te voy a poner música de fondo, ¿eh? Ok. ¿verdad? Recordando los ayeres de la escuela, hermano. Bueno, en relación a la pregunta que me realizó hace un momento... Sí, es peligroso. El tema de inseguridad siempre ha existido. Sí, claro. Sí, y en todos los ámbitos, no nada más para taxistas, incluso para las tiendas de conveniencia, etcétera. Uh-huh. Para todos hay riesgo, gasolineras y todos los que manejamos dinero de alguna u otra forma, llevamos un riesgo. La noche es complicada, claro que sí es complicada. En mi caso, yo no levanto pasaje en la calle. Yo me dedico a puras llamadas que llegan a la base. ¿Ah, sí? Sí. Y como tenemos este radio portátil o móvil, por ahí nos están haciendo saber de algún servicio en caso de que no haya compañeros en las casetas en las cuales debemos de hacer guardias. Ah, mira, eso yo no sabía. Digo, de alguna forma entonces les da más seguridad, ¿no?, a ustedes. Para ambas partes, no nada más para nosotros, sino también para los clientes. Esa es la ventaja o la parte importante. Todo queda en bitácora. Dicha bitácora se envía hacia lo que es la Secretaría de Movilidad actualmente. Uh-huh. Entonces, saben quién hizo tal servicio, a qué domicilio, a qué hora, a dónde vamos a llevar al cliente. Por lo regular son personas que nos siguen teniendo la confianza, nos uh-huh. siguen proporcionando trabajo y eso es bueno. O sea, la verdad es lo que yo digo, de que llegue un U a llevarse un pasaje y que ese pasaje mejor me genere ganancias a mí, mejor que me genere ganancias a mí, llegamos a un buen acuerdo, claro. Y listo, o sea, no estoy peleado con llegar a buenas negociaciones, creo que es lo más importante. Al final de cuentas, le vuelvo a reiterar, si le das un buen servicio a la gente te lo remunera. Se queda, sí, así es. Y la gente misma te lo remunera, o sea, no es... Así es. Eso es algo de lo... Oye, de ¿y lo alguna importante. Historia, paranormal, por decirlo de alguna forma, que te haya sucedido? Hasta la fecha... Sí, no, ah, me dio un tremendo susto. Y, ¡ay! No que no había diablo, pero me voy viendo y digo, sí, sí existe el diablo. No es cierto. Hasta la fecha, no. Dentro de lo que es el trabajo de que he llevado hasta estos días, nunca me ha tocado una situación paranormal. Sí, de pronto se sienten escalofríos. Por ejemplo, por allá para la zona de Urbi, viene solo ¿es por en Tonalá, sí, así es, por Periférico Nuevo, y si te dan así como que escalofrío, sientes ñañaras y dices, ah, caray, aquí el ambiente se siente un poco tenso, un poco pesado. Muy pero bien. Así de algo más fuera de lo normal, ¿no? Qué bueno. No. Oye, bendito Vic, Dios. Una pregunta, ¿qué tú como chafirete le podemos decir o cómo sería la pregunta que no sea taxista? Que no sea incómodo, que no sea una... No hay un... Vaya, no hay no un... No es incómodo. No hay un calificativo acertado. O sea, el taxista, esa es la palabra correcta, taxista. ¿Qué huella te gustaría dejar en esta profesión? ¿Qué huella? La de mis manos, mira, fíjate que... Esas ya están en el volante todos los días. Fíjate que están en el volante, están... No es cierto. la huella, ¿cuál es la huella que vas dejando...? El que la gente te recuerde, el hecho de que te vayan te vayan ubicando, porque hay clientes que te van ubicando. Ah, ahora, ¿cómo estás? Y ya te tocó llevarme. O a veces tú mismo, ya me tocó llevarlo a tal... Ah, sí, cierto. Y te generas la confianza. Y eso es la parte importante, ¿no? El que puedas conversar con una persona totalmente ajena a ti y que poco a poco se van compaginando, ¿sí? Eso es la huella que podemos decir que puede quedar. El buen trabajo, el buen servicio, trato, el que te recuerden como una persona que estuvo en el momento de un traslado, pero que era un traslado agradable, que era un traslado padre, que era un traslado seguro. Así es. Y sobre todo que también le hacemos un poquito al psicólogo, le hacemos al doctor corazón, la alegría te falta. Nomás me falta esa profesión, me falta. Te vamos a regalar una nariz para que lo inicies. Okay. A lo mejor te puede servir mucho dentro de la profesión, que sí, yo sé que lo haces muy bien, pero quizá un extra no causa ningún problema, al contrario, el que provoca es una alegría, una sonrisa en estos traslados. Creo que sería emocionante y sería un buen reto para ti. No, de hecho, las sonrisas siempre las generamos. Bueno, tú que me conoces, sabes la clase de chascarrillos que de pronto y las ocurrencias que se nos llegan a presentar y nos surgen en el momento, y pues bueno, ahí está uno botado de la risa. Que volvemos a un poco al inicio, mencionaba que mucha gente piensa que los taxistas o somos incultos o somos groseros, que solamente hablamos leperadas. ¿Qué creen? Vengo a romper el esquema. No todos los taxistas ni somos incultos ni hablamos puras leperadas. No digo que no, si decimos una que otra sandez, pero entre nosotros, entre compañeros. Sí, pero ya con el cliente, al menos en mi caso, me puedo poner a hablar de política, de deportes, de historia, tanto de Jalisco como de México, historia universal. ¿Y a dónde se fueron los mayates? Ay, ya se olvidó. Ese es un buen tema. Tendremos que seguirles la huella. Muy bien. Oye, Vi, pues, ¿por qué no les das tu teléfono para las personas que nos están escuchando, viendo, incluso por ahí por Facebook, por la página de los Doctores de la Alegría, para que algún servicio que necesiten, saben que confianza que tienes a un buen amigo. Claro. Y que aparte, pues, puede que sea Doctor de la Alegría. Oye, pero ¿y si no llegan al destino como los muchachitos que nos acaba de contar? Bueno, no hablen de los... De Lu y No, sí, que le marquen a Vic con toda la confianza. Aquí afuera están los de la fiscalía esperándote. Ah, ok. Muy bien. Ahorita me les doy a la fuga, no se preocupen. No, pero regálanos el teléfono para que sepan cuál es y que alguna vez que necesiten de un buen servicio. 000 hasta que se les hinche el dedo. No, no es cierto. No quiere trabajar, ya vimos. 333-185-2180. 185-2180. Oye, ¿cuánto me sale de aquí a Oblatos? Uy, ahorita no traigo el coche. El taxímetro. No, qué bueno, porque no trabajo, tengo dinero. Yo regularmente trabajo alrededor de las... ¿Estás viendo? Entre 8 y 10 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana aproximadamente. O sea, siempre es por las noches. Ajá. De lunes a domingo, eso sí. De lunes a domingo. Es muy rara la ocasión que no salgo a trabajar. Muy, muy, muy raro. Oye, ¿y cómo ves tú esta parte de la terapia de la risa que nosotros como Doctores de la Alegría llevamos a cabo en los hospitales, asilos y casas, hogares? La verdad es una acción, vuelvo a reiterar, muy loable. El darse el tiempo, los espacios, el compartir situaciones, generar un ambiente de mejora para las personas que están en determinada... situación, ¿no? Ya sea fases terminales, niños con cáncer, que la verdad eso es algo de lo que más se sufre, sobre todo por la parte que apenas van floreciendo y marchitarse a tan temprana edad, la verdad sí. es algo complicado y la labor que ustedes realizan al llevar un poco de alegría, la verdad eso es no tiene precio, la verdad. ¿Nos acompañarías a una visita? Programándonos, claro, con gusto. Y va a haber un curso, para si quieres ser Doctor de la Alegría, un taller, el 15 y 16 de julio, ¿verdad? 15 y 16 de julio, hay unos pocos espacios nada más para que pueda la persona llegar, llenarse de herramientas para que puedan hacer esta bonita voluntariado. Sí, okay. Que se animen. Toda la gente que nos está escuchando y que quiera pertenecer a los Doctores de la Alegría, pues ya viene, ya está en puerta. Ya está aquí, ya llegó. Déjense caer la greña. Sí, necesitamos más corazones, sí, necesitamos claro. Más voluntarios. Más generadores de sonrisas, más sí. Generadores de salud, bienestar. No, eso es algo importante. Aguas con el Doctor Chitos, es bien enojón. ¿Sí? Pero con las muchachas, mira, es bien ojo alegre. Yo lo conozco, ese Doc Che, no se preocupe. Que dices, nomás es volado, ¿verdad? Y no... Nada de eso. Es voluble, no es cierto. ¡Ah, qué caray! de volumen, voluminoso, sí. Voluminoso, así es. Pero sí. También hace mucho ejercicio, por eso está así de voluminoso. Están demasiado en reposo. Hermano, están demasiado en reposo, creo. Síguele preguntando. ¿No? ¿Cómo le haces, Doc, para tener esos músculos? A ver, platícanos mira, ahora tú. Es muy padre, es muy fácil. Siempre en la mañana se empieza uno con lo que es la yoga de la risa. Hay que reír con la A, con la E, con la I, con la O, con la U sobre todo. Para que todos aquellos órganos, músculos y demás partes del organismo estén en funcionamiento. Para que saques un fuá dentro del organismo, dentro de la mente, dentro de nuestro sentimiento. Y para que iniciemos el día correctamente. Y sobre todo hay que comer frutas y verduras. Sanamente. Hagan todos ejercicio, por favor. Eliminen mucho las azúcares, las harinas, las harinas, las azúcares, ¿y qué más? Ay, te diría que la cerveza, pero no, ¿o sí? No, esa no. Esa no, sí. ¿Verdad? Una esa sí la podemos... Semana, está, sí, sí. ¿Hay una a la semana? Sí, pero esa de la... Fíjate, sí, pero del tritón que le llaman. Ah, muy bien. O de la yarda también. No, excelente, excelente, doctora Mimi. Y oye, vamos saludando a la gente que está los en que Facebook, nos están viendo, ¿no? En Facebook, mira, para saludos para Quetzali, que nos está viendo hasta el Distrito Federal. Es tu es paisana. Tu ¿qué paisana, tal? Paisana, doctor, saludos, hermosa. Saludos para Tani, ella es la suegra de Tatis, la doctora Tatis. Ah, un saludo para ella también. Saludos a Tatis, saludos. Que tenga un excelente viaje y que le vaya excelente en Argentina. Para Hilda Lorena también, que nos está viendo, es una paciente mía de ahí del consultorio. Saludos para Hilda. La doctora Peque te manda saludos, doctora Mimi. Ay, gracias, igualmente para ella, un saludo. Ya está haciendo el picadillo para el taller. Ay, sí, a mí me tocaron las rajas con el lotito, ¿eh? No se raje. No me rajo. Ahí me guardan unas cuantas, no, porfa. No, ve al taller para que te toque. Si quieres, voy a ir. Oye, y una amiga excelente que tengo yo, Lulu Aguilar, le mando un abrazo fuertísimo. Sí, es muy guapa ella. Ay, mucho gusto. Un abrazo fuerte para ella. Ana Rosa Salazar también está viéndonos en Facebook. Ah, es prima, mi mamá. Es prima mía. Mamá. Señora, saludos. Muy rico el menudo. Por favor, denos sí. El domicilio. Antojería Centinela. Los esperamos viernes, sábado y domingo. Y si dices, yo oí a los doctores de la alegría, tienes un 20% en la segunda un quesadilla. Un 10, doctor. Un 10, tampoco. Un 10% en la segunda sí. Quesadilla. Sí. Y le agregamos un librito más al menudo. Sí, ahí los esperamos todos los domingos, ahí Parres Arias 932. También saludo para la doctora Mariposita, que siempre está muy atenta hacia el programa. También manda sí. Saludos y manda saludos al licenciado Leonel. Gracias, muchas también gracias. También saludo para Colibrí, saludos para Denise Colibrí, qué bueno que nos estás viendo. Espero que de veras lo estés viendo, ¿eh? Porque dijo que iba a ver. Sí, sí. Ah, ok, esperemos que sí. Para Araceli, que ella ya está anotada para el próximo taller. Ella ya también va a ser el próximo. No se va a arrepentir, y está Araceli. Contenta echarle por ganas, tema. Echarle ganas. ¿Verdad? Sí, no, va a salir todo excelente ahí. Pues qué padre, pues, es que tengamos este tipo de amistad, que tengamos este tipo de gusto por la alegría, el gusto por llevar a diferentes lados esta parte de llevar una buena vibra, desde un carro, desde la calle y nosotros desde los lugares que visitamos con mucha vulnerabilidad. Créanme que, perdón que le interrumpa, cuando estuve en el call center, algún tiempo me tocó estar en la parte de atención a clientes. Uh-huh. Dábamos soporte para los socios de un importante gimnasio, que por ahí está uno cerca de la Minerva, otro allá por Plaza Galerías, no voy a decir nombres para no, porque si no luego me vayan a cobrar payola, sí. No. Y sí me ha tocado esa parte, ¿no? De que la gente de pronto te llama muy molesta, tú mismo tienes que ir, pues, manejando la situación de tal manera que los vas calmando, y al último terminan agradeciéndote, o sea, esa parte de la atención al cliente es lo que siempre me ha llamado a mí la atención. Al estar en contacto con las personas es muy, muy importante. Las relaciones interpersonales son ahora sí que imprescindibles. Muy importantes, imprescindibles, claro. y saber llevarlas de la mejor manera, pues bueno, eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros, pero si trabajamos en ello para poder llevar una mejor relación con las demás personas, vaya que estamos del otro lado desde antes de iniciar. Bueno, y es muy padre, por ejemplo, aquí en los Sectores de la Alegría, el conocer diferentes personas, todos los sentimientos pues que hay, por ejemplo, en un asilo, en un hospital, o sea, conocer gente diferente, digo, la verdad, yo siempre he dicho que es alimento para el alma, ¿no? Claro. Doctora, a ver, ahorita que ya entramos a lo que es la asociación, dime para ti qué significa haber iniciado con los Doctores de la Alegría. Bueno, Doctores de la Alegría para mí es un sueño. Un sueño que nace desde el momento en que quieres cambiar la vida de las personas y sobre todo en la parte de la salud. Claro que nace de una película muy conocida por un actor de Robin Williams llamado El Patch Adam, en el que yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Y claro que dices, eso que tú quieres y que tú lo deseas, si lo quieres, lo haces. Si lo crees, lo creas, dicen. Lo crees, lo creas. Simplemente, no hay como que, ay, pero es difícil, ay, pero es que no se puede. Siempre hay formas, hay maneras y hay caminos. Por supuesto que va a haber muchísimos obstáculos para que puedas lograr los objetivos, pero por esfuerzo, dedicación, lo logras. Y esto inicia con un sueño, inicia con la verdad, con mucho trabajo, con muchas ganas de aprendizaje, porque no podía aventarme el ruedo así por nomás. Tenía que buscar formas para poderme capacitar. Y busqué formas, busqué talleres, busqué más asociaciones que se manejaban de la misma forma. Claro que no era del gusto en el cual yo quisiera hacer mi voluntariado, por lo cual yo decido que yo iniciar el mío, mi voluntariado. Y es así como nace Doctores de Alegría, que por supuesto que como cualquier otra asociación o cualquier otros lados o cosas, siempre va a haber alguien que te quiera cerrar, que te quiera bloquear, que quiera incluso hasta hablar mal de las personas. ¿Por qué? Porque de repente existe la envidia. Claro. De repente existe la envidia y de repente no pueden ver a las personas que brillen por su luz propia, porque las quieren apagar. El síndrome del cangrejo, Doc. Exacto. El síndrome del cangrejo. Entonces, algo para mí que yo mismo me admiro es que no me he dejado caer. Que a pesar de haber visto muchísimas injusticias, de haber escuchado muchísimas, ¿cómo le decíamos? Patrañas. Patrañas. Ahí está Doctores de la Alegría y sigue. Y Doctores de la Alegría siempre va a continuar y siempre van a tener cabida cualquier persona que desee ayudar a esta asociación. De corazón, ¿verdad? Que desee de verdad hacer siempre. Este voluntariado. Porque también te toca a personas que están buscando cómo lastimar o cómo generar divisiones. O nada más sacar beneficio personal, ¿no? Exacto, también se puede prestar. Sí. ¿Cuántos años llevas con voluntariado? Yo como voluntariado, en esta forma de llevar la terapia de la risa, llevo casi 5 años llevándola a cabo. No pues inicié ya en los hospitales, inicié dentro de mi consultorio cuando al comprarme zapatos de payasito noté que los niños al ir a una consulta cambiaba su estado de ánimo o su miedo a un doctor. Claro. Porque ya no era un doctor convencional, no era un doctor normal, era un doctor con zapatos de payaso. O a lo mejor los niños esperan, ¿no?, en el doctor, ay, me van a inyectar o digo, siempre hay un miedo en ellos, ¿no? Claro, pero cuando les generas esa confianza, cuando les cambias el show, cuando les cambias una consulta que sea más que, ¿qué tiene?, ¿qué le pasa?, abre la boca, déjate inyecto, déjate reviso esto, por plática, por conocer, por chistes, por bromas, por algo que los puedas provocar, algo divertido, les generas una confianza de la consulta, es mucho más fácil. Claro. Y dije, bueno, si lo logro aquí en el consultorio, ¿por qué no lograrlo en lugares donde más niños tienen esta parte de vulnerabilidad, como son los hospitales? Y gracias a Dios, pues estamos en el Hospital Civil Viejo. Estamos en el Hospital Civil Nuevo. Estamos en el 110. Centro Médico de Occidente. Estamos en la Clínica 110. Estamos en la Casa Hogar Camami. Estamos en la Casa Hogar Guadalajara. Estamos en la casa, en el asilo de ancianas desamparadas en María Auxiliadora por Mexicalcingo. Y podemos orgullosamente decir que somos de las asociaciones número uno en Guadalajara que llevamos este tipo de terapias. Sin olvidar que fuimos a Cihuatlán y fue todo un éxito. Por supuesto que también, no nomás aquí en Guadalajara hemos estado llevando este tipo de terapia de la risa, sino que lo que queremos es extenderla para que más lugares, en más sitios conozcan que esta parte de esta terapia puede generar una alegría, puede generar una salud, puede generar un cambio en los lugares donde más se necesita esto. Es un cambiar un chip. es generar sueños y generar magia dentro de estos lugares. Y claro que estamos buscando la forma de llegar a más lados, y ya hemos ido a Tepatitlán, no nomás hemos ido a Cihuatlán. A Chapala. Hemos ido a Chapala, a Juanacatlán, hemos ido a Tepatitlán de Morelos, a Ciudad Guzmán, hemos ido a La Barca y sobre todo hemos ido a Tequila. Yo también quiero ir a Tequila. No, no es cierto. Entonces es algo muy completo, es algo que se está llevando a cabo con un trabajo, con mucha dedicación, con mucho corazón. Y bueno, pues para las personas que nos están viendo, que se enteren que de Doctores de Alegría sigue subiendo y sigue creciendo, y que nada los va a parar. Así debe ser. Yo recuerdo hace algunos ayeres cuando recién salió la película de Patcher Adams. Enrique me habló en algún momento, mira, se me hace interesante esta idea. Oye, sí me gustó a mí la película, la verdad, no le tomé mucha importancia, uh-huh. Porque pues yo traía otras ideas en la mente. Pero sí, él ya lo venía trabajando desde entonces, ya traía la espinita, y pues bueno, ahí está, su trabajo ha rendido frutos, la preparación que ha tenido, pues es muy, muy, muy importante, ¿no? El que se haya superado, que haya librado todos los obstáculos que se le han venido presentando hasta últimas fechas. Y sobre todo que siga llevando esta labor totalmente desinteresada. Eso es algo importante. Sí, eso es lo importante, porque digo, de alguna forma tú eres la base de la asociación, pues, y no debe de perder el sentido, ¿no? O el gusto por seguir ayudando. Claro. La familia, cuéntanos de la familia. Que claro que me sacan canas verdes, ¿eh? Todavía me preguntan qué hago con el dinero de Doctores de la Alegría. Ay, bueno, pero siempre va a suceder. Digo, eso tienes que estar acostumbrado a que va a pasar. Vamos a cobrar mensualidad ya. Ya ven, no pregunten, por favor, porque luego no quiero que nos cobren. De la familia misma. Cuéntanos de la familia. A ver. Gracias, ¿y la tuya? Ay, no, espérame. No, digo, ¿cómo ve la familia de Doctor Chochitos a Doctor Chochitos? O sea, pues orgullosos, están contentos. Lo único que me gustaría que estuvieran participando, pues más familia, pero pues hasta ahorita nada más eres tú, doctora Mimi. Bravo. Eso quería sí. Escuchar, ¿eh? Eso yo quería escuchar. Pero qué mejor que escuchar una canción, ¿no, doctora? ¿Ya vamos a cantar? Sí, ya, porque se nos acaba el tiempo, ¿verdad, padre? ¡Ay! A ver, ¿cuál vamos a cantar? A ver, platícanos. Dinos cuál, para irme preparando. Mientras... Como vi, yo lo conozco, a él le gustan mucho las canciones de José Alfredo Jiménez. Ah, ¿sí? Sí, pero no me las sé todas, es el detalle. Pero aquí está el acordeón. Ah, ¿dónde? Ese es... Yo, pero no lo sé tocar, no importa. Bueno, mientras preparamos la canción, puedo mandar un saludo para Dana y Melissa, que nos están viendo también en internet. Y te mando saludos de nueva cuenta, porque ahí escuchó tus saludos, esta Lulú. ¡Ay, Lulú Aguilar! Lulú dice que escuchó tus saludos para Guadalupe Castillo, que también nos está escuchando y viendo por Facebook. El buen George nos está escuchando. ¡Ay, ay, ay! ¡Apareció! ¡Apareció! Ahí está escuchándonos desde la tarde. ¡George! Nos iba a estar viendo el George. ¿Cómo has estado, canijote? No nos olvidamos de esa tarde en Chapala, ¿verdad? Que veníamos a la carretera. No, ¿te recuerdas aquella vez que fuimos a...? Por eso, esa vez. No, pero que quedó amarrado en un árbol. No, no, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Ese fue otro George. Lo peor fue que le prendimos fuego. ¡Ah, qué caray! Ese fue otro George. Saludos a mi familia, que muy probablemente también estén conectados al internet. Así como diría Alex Lora, ¡mamá, préndele el internet! Muy bien. A ver, inicia, pues la canción, doctor. Se llama Serenata sin Luna. Esperemos que les guste. Dedicado para las muchachas guapas que nos están viendo. Y para las que no también. Y se llama Serenata sin Luna. Serenata sin Luna, ¿qué tal? ¿Cómo va esa? ¿Se escucha? Sí. No hace falta que salga la luna pa' venir a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas para decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida, que soy esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura. Y así con tus besos borró mi dolor. Ay, bien afinados estamos, hermano. Te importe que venga borracho a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón. Y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura. Y así con tus besos borró mi dolor. Hermano, ya tenía mucho que no cantaba y ando saliéndole a la gripa. Pues tú te hiciste muy para acá. Está muy ancha, ¿ok? Cierto, no es cierto. No, pues qué gusto, orgullo estar aquí con mi amigo, con mi hermano, con Mimi también aquí en Doctores de la Alegría y Radio. Y qué padre que ahora me tocó a mí la entrevista. Y pues a darle a la alegría. Sí. Anímate. Siempre, no te vas siempre a arrepentir a, no, a fíjese, ser doctor. Fíjese que más bien me arrepiento de lo que no he hecho que de lo que hice, ¿eh? Pero estás bien a tiempo de ser un doctor de la alegría. Ah, no, sí, todavía estamos a tiempo. Pero aún estamos a tiempo. ¿Recuerdas? Aún estamos a tiempo. ¿Recuerdas esas frases, hermano? Es que era porque yo creo que algún examen o algo. Ah, mira. De hecho, fue una obra de teatro que participamos en la universidad. Muy bien. La bueno, de pues, Don Juan Tenobrio. Qué aventuras, ¿eh? Sí, yo creo que eso fue hace ya mucho tiempo, ¿no? Parece que fue ayer, mejor dicho, parece que fue ayer. No, pues ya tiene algo. Hace 15 años de eso. Y bueno, con los Doctores de la Alegría 15, también tenemos las años. Mañanitas de los Doctores de la Alegría. Anda, canijo, ¿y esas cuáles son? No las había escuchado. Para que si tienen algún cumpleañero de esta semana, para que, sí, espero que se hayan hecho su tarea y traído sus nombres de sus sí, familiares sí y demás. Una. Sí, tengo una. Sí, claro. ¿En estos días quién cumpleaños? En estos días, mi sobrinito. Ah, pues para ellos va a ser las mañanitas de los Doctores de la Alegría. Cumple su primer añito, cumple su primer añito. ¿Y esas no sigues para que las escuches? ¿Sí se las sabes, claro, doctora? Sí, claro. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Tiririririn, tiririririn, tiririririn. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Tiririririn, tiririririn, tiririririn. El día en que... ¿Cuál día? Tú naciste. Tiririririn. Nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y estos fueron las mañanitas de los Doctores de la Alegría. Sonrían, sonrían, importante. Y bueno, vamos a mandar un saludo para Marcela Fernández de la Secretaría de Medio Ambiente, que hoy es su mono, para Rebeca Ramírez hasta Ciudad Guzmán, que también es su cumpleaños, para Yadi González, próxima doctora de la Alegría también, que es su cumpleaños en sus días. Para Liz Munguía, que el día de mañana cumple años, y para mi prima Yereni, que en esta semana también ya pasó, pero digo, le mandamos un fuerte abrazo. Para Antonio Quiroz, para mi amiguito, que está mejor de salud, gracias a Dios, para el rey imitador de Juan Gabriel, para Miki Nave, para Saraí Bejarano, para Miguel Ángel Rodríguez Barajas, de Secretaría de Medio Ambiente, para Margot Armenta, para mi amigo Nemorio Ramírez hasta Colima, Colima. Para Blanca Mariel, para la doctora Fanny también, estos días es su cumpleaños. Para Ros Cárdenas de la poderosa GDL. Y para Susana Valera, que también es su cumpleaños también, en estos días. Sí, un fuerte abrazo para más? Ella. Sí, una grandiosa felicitación para mi sobrinito, que está próximo a cumplir un año. Excelente. Sí, sí, sí, está chiquito ahorita todavía, pero pues bueno, le mandamos un fuerte saludo y un fuerte. Agradecer a la doctora Mimi por tomar ahora el puesto de conducción para entrevistar al Doc Chochitos, a mi hermano, al licenciado Leonel. Gracias por acompañarnos. Y pues para terminar el programa, Vic, ¿qué mensaje te gustaría dejar para las personas que nos están viendo y escuchando? Confíen un poco más en ustedes mismos. Sonrían siempre. Una gran sonrisa, créanme que cambia demasiado la perspectiva del día. ¿Sí? Y tomen taxis seguros. Sí. Como tips, cuando tomen taxi, fíjense en el número del taxi. Es decir, sitio 29, sitio 46, sitio 61, que lo traen en la parte de las salpicaderas. En las aletas, que son los cristales pequeñitos de que van en la puerta de atrás, trae un número. Es el número del permiso. ¿Sí? Y las placas del sitio. ¿Esto para qué? Para mayor seguridad de ustedes como clientes. Muy bien. Y que no tengan desconfianza y sepan hacia quién se pueden dirigir y cómo es que pueden proceder de alguna u otra forma. O que le hablen a Vic, definitivamente. O que le hablen a Víctor, definitivamente. Sí, al número. Muy bien. Recuérdales. Siempre háblenme media hora antes por aquello de que ande muy en lejos. Algún servicio. Muy bien. Tener tiempo de poder llegar. Hay que recordarles el número. 333-185-2180. Triple y 3, si usted marca 185, y dice, 21, lo escuchamos 80. En Doctores de la Alegría, tendrá un viaje a Chapala gratis. Doctora Mimi. Yo también quisiera ir. Muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por la oportunidad, Doc. Espero que sí me des chamba para estar aquí, que sí me gustó. Lo voy a pensar. Bueno. Muchas gracias y pues los invitamos a que sigan a los Doctores de la Alegría, los invitamos a que ingresen con nosotros este 15 y 16 de julio, no se van a arrepentir, es medicina para el alma. Incluso Niño Torres ya hizo su inscripción para el taller. Ah, mira. Ya está dentro de los doctores. Ah, muy ya van, bien. Ya va a iniciar, tiene su nariz incluso. Ah. Y bueno, pues invitarlos para que todos los martes nos escuchen aquí por www.radiocartón.com o por la página de internet de los Doctores de Alegría, agradeciendo a Pavel en los controles, agradeciéndolos a ustedes y agradeciendo a ustedes. Siempre a Dios por estar aquí siempre todos presentes. Y gracias y nos vemos el próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes tienen una cita. ¡Sí! ¡Con los Doctores de la Alegría! Y recuerda, ¡no olviden sonreír!